es no tenerte junto a mi lado, besar tus labios, qué triste no poder tocar tu piel, acariciarte y abrazarte, pero muy fuerte, y vi a plenitud este romance, y otra vez escuchar tu voz gritarme, te amo. Yo sola sé que esta noche te extraño tanto y no sabes lo que yo sufro por tu querer. He tratado de enterrar mis emociones y lo logro continuar engañándome. Es inútil es seguir negando que te amo. Es inútil es seguir negando que te amo. Desde cada día más la pasión que siento por ti, procura se puede igualar al ver yo recuerdo que vi.